Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiquirrapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Rapia, la FM 100. Sinchilic.net. ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon ongi etorriak, aupa compas, un miércoles más a partir de las 6 de la tarde. Arratsaldeon perro, ¿estás ahí? Arratsaldeon gato, aquí estamos, a los mandos me toca, porque lo dijo Miss Cat. Y aupa compas a todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100, aquí en Sinchilic y Ratia, pegándole duro. Y también a los que están en la web sinchilic.net, ¿no? ¿Qué? No sí, solo va a ser sí, la FM 100. También llegamos al mundo, es verdad, gato, es que verdad. Si fuera solo la FM 100, pues sería 3 kilómetros a la redonda. Sí, pues más aquí en el barrio, que no es poco, que ya viven unos cuantos. Bueno, pues continuamos con esta tarea propuesta para los miércoles a las 6 de la tarde. Este Aupa Compas que nos acerca un poco vivencias, luchas del inframundo laboral. También en la cloaca social se desarrollan parte de ellas. Y también nos reportan desde el desinformativo semanal otras luchas allá por la península, en la América. Allende los mares. Como Allende de los mares es esta sintonía Bestiario, estos niños del caos, Bestiario, un grupo desde luego que me tiene engatusado y más hoy que Gato me ha vuelto a enviar unos nuevos temitas que vamos a escuchar a lo largo de este Aupa Compás de hoy. Quinto programa. Bien, pues continuamos, diríamos, en este, no sé si llamarlo paréntesis, gato, en esta pandemia que comenzó, pues, como sabéis, aquel 14 de marzo 2020, que nos ha traído, pues, hasta la fecha con, pues, diferentes historias, todas tienen que ver con ella. Y desde luego hoy sí queríamos comenzar haciendo mención un vídeo que se ha colgado hace pocos días desde esta organización Bizitza, esta organización, este grupo también, organización vamos a llamarle, sí, que promueve, diríamos, la crítica a todos los recortes, tanto sociales como cívicos, que se están imponiendo desde ella. Curiosamente, pues Bizitza, pues aquí lo hemos dicho varias veces, en diferentes manifestaciones que ha organizado, pues desde luego, además de llevar pues, mucha gente crítica con todo lo que está ocurriendo, también se ha distinguido por el silencio de los medios, que hace poco quedaban en evidencia pues por los dineros que recibían estos medios para, diríamos, con este tema de la pandemia, para mantener un criterio único, como lo hemos podido observar en todas las publicaciones de prensa escrita, radio, televisión. Pues bien, se ha distinguido por ese silencio informativo que se ha guardado con respecto a ellos, y además también con muchas críticas de pues que si son la ultraderecha o que si ahí va gente de no sé qué, si ahí va gente de no sé cuánto, cosa que desde luego pues por la calle pues andamos de todo, eso es así, andamos todo tipo de gentes. Pues en esta ocasión queremos un poco enlazaros, no vamos a escucharlo porque es un vídeo, es una entrevista de 52 minutos. ¡Boh! Es una entrevista pues para escucharla un poco detenidamente y aquí en el programa se nos haría muy largo. Es una entrevista con, curiosamente, Ekai Center. Ekai Center, una consultora, un think tank de esos que ayuda pues a empresas pues a realizar los estudios para su instalación, diríamos, en un momento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Otra vez se te ha colado? Ya me salta el inframundo. Claro, es que no pone suficientes canciones seguidas. Sí, lleva razón, gato. Es que todavía siempre, te tengo que enseñar. Esto es la repela. Bien, la entrevista va en esos términos que decía. Es interesante porque se habla del gran reseteo. Se habla desde punto de vista económico y en ese sentido, pues nos muestra cómo esta operación que se lleva denunciando pues desde lejos en... Opa, Dani, ¿no quieres decir unas palabras aquí para el Opa Compas? Va, Sorregatik, estamos... Ese era un visitante de la radio, Dani, y nos traía una cosilla. Bien, como os decía, este nos habla del gran reseteo, el gran reinicio que se produce en esta entrevista, ¿no? Es una persona pues que está por su situación, no es que sea un empresario, pero sí es una empresa a dedicar. ¿Eso quién? ¿El de Kai? El de Kai. Es un jesuita. Tiene toda la pinta, desde luego, tiene toda la pinta, pero los apuntes que ahí se dejan son interesantes porque efectivamente queda claro que el gran reseteo no es ningún pensamiento conspiranoico ni ninguna cosa que como se ha adjudicado, ¿no? A la gente pues nos hemos visto en muchos momentos pues casi teniendo, oye, ¿no has visto tal video? ¿No has leído tal libro? ¿No conoces a este tal? ¿No? Efectivamente, esto que se conoce como gran reseteo no es una invención y no es una teoría conspiranoica de ningún tipo. Ah, no, efectivamente, no. Nos encontramos ante un fin del neoliberalismo en los términos que habla en la entrevista. Nos encontramos a un fin de modelo de producción y nos encontramos con una planificación para la construcción de un nuevo modelo, que desde luego, pues, cabe pensar que lo tenían en cartera, y además nos dice este Adrián Celay que la pandemia pues le ha servido de impulso. Claro, la pandemia o cualquier otro experimento que tenían también en cartera les podría haber servido. Nos tocó la pandemia, que ya llevaban unos años jugando con ello, a través de diferentes tentativas. Sí, en el 2009 también hubo lo de la gripe A. Eso es. En aquella ocasión, por lo menos los medios de comunicación oficiales, cito a Iñaki Gabilondo, sí que comentaron que esto eran maniobras de la industria farmacéutica para... Así es. Digamos que para colarnos sus vacunas. Sí, sí, entonces lo decía Gabilondo, muy bien apuntado, porque efectivamente hoy muchas personas se están viendo casi crucificadas por mantener esas posiciones que entonces también dio a conocer este periodista, y que desde luego cabe desde el punto de vista desde donde nos movemos aquí en Aupa Compas, pues así lo hemos pensado. desde el principio. Y después, pues en todos estos detalles que nos han ido viniendo, pues efectivamente, pues estamos viendo todas las aristas, que son muchas, pero desde luego si algo va quedando claro en todo esto, no porque lo digamos nosotros, es porque efectivamente no se trata de un asunto sanitario. Ah, no, pero si esto es muy fácil, o sea, el resumen es muy fácil, es el sistema capitalista, el 2019, a finales de 2019, principios de 2020, iba a colapsar, de todas todas. Y esto es un medio que se han inventado para una transición, digamos, hacia los mismos gobernantes, pero digamos cambiando el sistema, y es un reseteo. Así es. Para que ellos sigan mandando sobre el resto de la población, vamos. Nos habla de un capitalismo corporativo que se configura, pues efectivamente, como desde la crítica a la tecnología se ha venido avanzando, pues desde finales del siglo XX, pues decir que el enflaquecimiento de los estados, el estado, pues todas los servicios, entre comillas, sí, que presta, pasan a ser privatizados, uh-huh, pasan a manos de estas corporaciones, uh-huh, y estas corporaciones pues son las que van a diseñar, pues diríamos, todo lo que es tu vida social y cívica, con todos sus reglamentos. Hombre, es decir, el otra vez. No, digo eso, lo del capital público-privado, pero de todas formas lo van a desmantelar, pero hasta cierto punto, porque lo que interesa es que digamos que siga siendo público, pero los beneficios sean privados, o sea, gestionarlo, digamos. Sí, sí, desde luego, adelgazándolo, eso sí, pero seguir gestionando lo público, pero que los gastos los asuma el Estado, porque eso es donde está el negocio, porque si los tiene que asumir el privado, pues ahí no hay negocio. Y no hay más que ver, pues, todo este tipo de clínicas privadas y todo tipo de mutuas que cuando la cosa viene mal dada, te mandan a la pública y chimpum, porque ellos están para ganar dinero. Y los gastos que se las coma la pública. La pública, mal llamada pública, vamos, que es estatal. Y que ya quisiéramos que fuera pública y que fuera gestionada por el pueblo, pero no es así. Efectivamente, nos habla de esta entrada en el capitalismo corporativo, donde pues ese BlackRock, ese Vanguard, pues son, diríamos, están ahí en fondos de inversión, fondos buitre, ahora llamados fondos de inversión. En lo alto de, uh-huh, de la pirámide. Y desde luego, pues es interesante, es una opinión que mantiene cierta cercanía y que desde luego conoce bien el tejido productivo de la tierra que vivimos, y merece ser tenida en cuenta. Cosa que, por otro lado, pues por ejemplo, he alcanzado a ver algunas veces entrevistas con Ekai Center desde la televisión pública vasca, y sin embargo, en este tiempo de pandemia, está también, pues, como no podía ser de otra manera, puesto que mantiene esta posición crítica con lo que está pasando. Crítica, yo diría, una posición bastante realista de lo que está ocurriendo, pero desde luego no deja de ser crítica. Recomendable, como os digo, esta entrevista que mantiene un colaborador de Bizitza con este Adrián Zelaya, de Ekai Center. Bien, pues esa reseña la dejaremos ahí un poco en la presentación del programa, con un enlace para su visionado, si os apetece. Ya os digo que son 52 minutos, pero bueno, desde luego mejor que estar escuchando todo lo que están vomitando los más mierda, pues recomendable. No sé yo. Y la reforma laboral también sigue en candelero. Ayer, un gran triunfo de la clase obrera. Ayer le dio un pequeño patatús a nuestra Yolandita. Le dio un patatús, a ver si se muere, me cago en Dios, y todo el arco parlamentario. El lunes había vacunado. ¿Eh? El lunes había vacunado. ¿Tú te crees que esa se ha vacunado? El lunes había vacunado y ayer dio positivo. Y porque dio positivo porque tuvo pues una crisis covidiana de estas. Y entonces ha dicho que se retira a casa y trabajará desde casa. Qué bien, qué ejemplo, qué ejemplo. Mejor que trabaja desde casa, ¿eh? Que como han cambiado, se han legislado también lo del teletrabajo y todo eso, con tan favorable a la clase trabajadora, que trabaje bajo tierra, si quiere, la puta ella. Uy, he dicho puta. Oh. Pues sí, bastante zorrilla, y nosotras somos las gallinas. Cuidado, habla un poco el lenguaje respetuoso con las mujeres. Y la verdad es que pues la reforma laboral ahí sigue suscitando pues, uh-huh, sus críticas. Desde luego ya hay convocatorias desde los sindicatos. De repulsa, digamos. El 29 me parece que hay una, ¿no? Una convocatoria, el 30 otra, o si 29 no me equivoco. 29 en Cataluña. Ajá. En 29 en las capitales catalanas. El 30, el 30 por aquí. Aquí, que es domingo. ¿Domingo? Domingo. El 30 también. No sé si iré, porque tengo que ir a misa. Pues estarán todos los feligreses de ELA, LAB, CGT, CNT, tú misma. Y desde luego, pues también hoy en Granada, para mañana 20, también había una convocatoria contra la reforma laboral, uh-huh, y las cosas, pues en principio cabe pensar que bueno, que por ahí se empezará a mover algo, porque esta, primero, derogación, luego, bueno, una derogación pequeña, y pues ahí nos estamos comiendo la tercera, ¿no? La tercera. Sí, dejaremos el enlace al Todo por Hacer, este fanzine que desde luego tiene Todo por Hacer. Sí, Todo por Hacer, y así nos lo dice tantas veces, incluso esta, nos muestra un poco los tempos, cómo se ha ido gestando, los antecedentes también que nos han traído hasta aquí, y análisis uh-huh, ya en actualidad. Para decir, voy a leer este, si me dejas este párrafo final. Lee. Hace casi 10 años, analizando las reformas de entonces, decíamos, los de Todo por Hacer, uh-huh, que la reducción de derechos, unido a los cada vez menores oportunidades de sacar algo positivo de la vía judicial, nos puede ayudar a huir de negociaciones, juzgados, elecciones sindicales y retomar los caminos que como proletarias no son propios. La autoorganización de las propias trabajadoras a través de las asambleas en los puestos de trabajo y las luchas basadas en la acción directa y el apoyo mutuo. Para eso podemos aprovechar el enorme y merecido desprestigio que en estos momentos están teniendo las grandes centrales sindicales para poco a poco recuperar ese papel activo que por haberlo dejado en manos extrañas nos ha conducido a la situación actual. A ello que está todo por hacer, nos decían, escrito hace 10 uh-huh, años. La verdad es que continuamos con el funcionamiento de estas centrales sindicales, uh-huh, Comisiones, UGT y Adláteres, y todas estas centrales sindicales, como tú sueles decir, Gato, que están ahí enchufadas al Estado y que son incapaces ya de vivir de sus propias luchas. Vivir es luchar. Y ahí, desde luego, pues seguimos hace 10 años y continuamos en esto. Vivir es luchar, como bien hacen en la India, que no eran 8 millones, sino... Así es. No, eran más personas, ¿no? 250 millones, 250 puede ser. Millones. La semana pasada os hablé, pues, de la enorme fuerza que habían tenido las huelgas generales contra unas reformas, tres leyes que intentó imponer el gobierno de la India, y se encontró con un levantamiento sin igual. Pues han tenido que echar para atrás esas tres leyes, uh-huh, ahora primeros de enero, La semana pasada hablábamos pues de 8, 9, 10 millones. Uh-huh. No, leyendo en este otro artículo que hemos encontrado en La Planeta, pues uh-huh, efectivamente 250 millones de personas en marcha. Y dándoles unos cañazos a la policía, que había que verlos, ¿eh? ¿Gato? No lo he visto. A la policía ni agua. Y en el desierto, polvorones. Bueno, pues como estamos escuchando bestiario, hoy ya os he dicho que el gato nos ha traído una pequeña colección para el programa de hoy. Comenzaremos escuchando bestiario. Ponle. Ciudades infectadas. Y miro hacia abajo, se queman las calles, es más lindo en la oscuridad. Las llamas que crecen comiendo edificios me invitan junto a ellas a estar. Estrellas brillando imitan bailando el fuego sobre la ciudad. Y vivo esperando un nuevo mañana o uno mejor que el actual. Personas sin ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Iniciem conflicte al 061 Salut Respond. Una noticia que hemos recogido desde cntbarcelona.org. En julio de 2021 creamos la sección sindical de la CNT, el servicio 061 Salut Respond, sistema de emergencias médicas, actualmente subcontratado a Ferrovial Servicios S.A. La pandemia ha demostrado de nuevo que somos un servicio esencial. En cada ola de contagios de la COVID-19 nos dejamos la piel y asumimos semanas continuadas de sobrecarga de trabajo, pagándolo con el desgaste de nuestra salud física y mental. ¿Y qué recibimos a cambio? La política habitual de la empresa consiste en la rotación constante del personal, el desprecio hacia nuestro trabajo y la permanente amenaza de despido debido a la contratación fraudulenta. Si no, ¿qué sentido tiene que trabajemos bajo el convenio de Contact Center Telemarketing? Si nosotros, el SEM no funciona. Piensa en quién te atiende la llamada, quién concreta dónde estás, quién identifica tus necesidades, quién te traspasa con personal sanitario y quién te envía una ambulancia cuando la situación lo requiere. Es evidente que este modelo de negocio permite maximizar los beneficios ignorando que somos un servicio esencial en el que hay vidas que dependen directamente de nuestro trabajo. Los impuestos deben servir para ofrecer servicios públicos de máxima calidad. Por eso creemos que la única solución es la internalización del servicio y que sea gestionado directamente por el sistema de emergencias médicas. Desde el primer momento hemos apostado por la vía del diálogo. Por tanto, solicitamos una reunión en Ferrovial con el objetivo de exponer nuestras reivindicaciones y llegar a un acuerdo. La respuesta fue negativa, apelando a que no tenemos derecho a reunión porque no formamos parte del comité de empresa. Pero desde aquí les recordamos que no es obligatorio formar parte de ellos para poder reunirnos y ser reconocidos. Posteriormente le propusimos una reunión en el SEM, pero directamente no obtuvimos respuesta. Desde entonces la empresa ha ignorado todas nuestras comunicaciones y nos ha dejado claro que rechaza la vía del diálogo y el acuerdo. Por tanto, nos vemos con la obligación de iniciar un conflicto sindical. Estaremos atentos, compas. El lunes 17 empezó la huelga indefinida en el puerto de Barcelona. Noticia que hemos recogido desde cgt.org. El conflicto arranca con el proceso de integración de las tres empresas que dan servicio al puerto de Barcelona. El pasado 2 de noviembre de 2021, las directivas Cemesa, Morin y Lanchas y Amarres se reunieron con el delegado de CGT de Lanchas y Amarres, junto con la parte social, para informarle el proceso de integración de las tres empresas en una única empresa. Prestamista del servicio de amarre en el puerto de Barcelona. La nueva compañía se denomina Amarradores del Puerto de Barcelona SL. Durante el pasado año hubo varios preavisos de huelga por el incumplimiento por parte de las empresas con el personal mínimo requerido para operar el puerto, así como Murin de no cumplir la equiparación salarial con las trabajadoras de Cemesa, pactada para finales de este año. CGT Mar siempre ha defendido y defenderá los derechos de todos y todas las y los trabajadores de Murin. La integración total se hizo el pasado 1 de enero. La parte social y trabajadores, el viernes 14 de enero, realizaron una segunda reunión en el CEMAC de Barcelona, donde la empresa propuso unas mejoras. Ayer por la tarde se hizo una asamblea de trabajadores de amarre y decidieron, por mayoría, no aceptar la propuesta e ir a la huelga. Antes de ayer, lunes 17 de enero, de manera indefinida, para una mejora en la seguridad, defender sus derechos y un aumento en la contratación que garantice unos mínimos de personal para hacer los trabajos de amarre, la equiparación salarial y el pago de servicios de auxiliares y polivalencia. La convocatoria afecta a 104 trabajadores que son claves para el suministro y servicios del puerto y de la ciudad de Barcelona. CGT Mar y Puertos continuará velando por los derechos y libertades de los trabajadores del mar y en general por los del conjunto de la clase trabajadora. Bien, pues esta huelga efectivamente comenzó el pasado lunes y desde el pasado lunes primero vinieron los Mossos y después vino la Guardia Civil. Joder. Y como decíamos, es huelga indefinida, siguen hasta día de hoy y estaremos atentos. Atentos. Aupa, compas. Aupa. De los amarres. En Bilbo también andan. Y nos dicen que estibadores eventuales del puerto de Bilbo. De aquellos barros, estos lodos. Noticia que hemos recogido desde ecuadorechea.org. Las eventuales en labores de estiba y desestiba en el puerto de Bilbo realizan las labores de peonaje tanto en buques como en entrega y recepción. Esto último, entrega y recepción o labores complementarias. Las empresas estibadoras afincadas en el puerto de Bilbo, la parte social y la autoridad portuaria promueven la eventualidad y la precariedad en las tareas complementarias. Unas tareas realizadas históricamente por estibadores y que ahora se realizan con eventuales y con contratos por hora, aún con un convenio en vigor en la que están recogidas dichas tareas. Decidieron externalizar y precarizar este trabajo saltándose el actual convenio, supeditándolas a un convenio distinto, contratando a otros trabajadores en otras condiciones económicas, laborales y de formación más escuetas en octubre de 2020. La pérdida de estas labores suponía cerca del 30% de la carga de trabajo para la plantilla fija y eventual. La labor de peón estibador consta en la colocación correcta de la carga dentro de las bodegas de los buques y fuera de ellos. Para ello utilizan medios manuales, madera, cadenas, gomas, soportes metálicos, mallas, entre otros. Los trabajadores y trabajadoras son convocados el día anterior de la jornada de trabajo, menos los lunes y después de los festivos que se hace el mismo día. Este sistema perpetuo de llamamientos hace muy difícil la conciliación familiar y cualquier tipo de planificación, más cuando se dilata durante 14 años como mínimo. Luego la noticia sigue... Y sigue y sigue. Sí, nos muestra un poco la historia, un poco de todo este trabajo, cómo se va desarrollando en los últimos años, en un par de decenios. Y bueno, estaremos también atentos a lo que nos llega desde la estiba de Bilbo. Escuchamos otro temita de Bestiario, Lalo y Polisei. We'll be right back. Victoria sindical contra el hostal El Coto de Tobarra SL. La semana pasada hablábamos precisamente del conflicto que se presentaba y allí se plantaron. Y allí se plantaron y leemos. Ahí. Y esta noticia, pues como la anterior, la hemos sacado desde cntaitalbacete.es y nos dice así. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNTAIT informamos de la finalización del conflicto sindical que habíamos abierto contra la empresa Hostal El Coto de Tobarra SL. Por lo que entendíamos, había sido el despido y el impago por parte de la empresa de toda una serie de diferencias salariales y horas extraordinarias que la empresa no había pagado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado a un compañero de nuestro sindicato. Con este fin, un grupo de militantes anarcosindicalistas se reunieron para apoyar a nuestro compañero ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Albacete el pasado día 13 de enero a las 10:30 de la mañana. A la hora convenida, se presentaron la parte patronal y la parte obrera que una vez dentro alcanzaron un acuerdo poniendo fin al conflicto sindical, aceptando las partes, la parte patronal el reconocimiento de la improcedencia del despido y el total de las cantidades adeudadas a nuestro compañero. El concepto de diferencias salariales por la mala aplicación de las tablas salariales, concretamente del plus de locomoción, descanso no disfrutados, plus de nocturnidad, horas extraordinarias e indemnización por despido improcedente. Hay que añadir que la empresa ha aceptado pagar el total de las cantidades adeudadas a nuestro compañero, pese a que la empresa quería discutirlas y negociarlas. Sin embargo, para nuestro sindicato las cantidades reclamadas resultaban innegociables. Y si las hubiéramos discutido, lo hubiéramos hecho en el juzgado, algo que evidentemente la empresa no quería hacer. Junto a las cantidades abonadas en el acuerdo ha quedado también reflejado que con la liquidación de las cantidades adeudadas por parte de la empresa, el Sindicato de Oficios Varios CNTAIT Albacete garantizaría el fin del conflicto sindical individual de nuestro compañero contra la empresa. Una vez más se ha demostrado que la organización de la clase trabajadora, así como la formación y capacitación de la militancia anarcosindicalista, resulta determinante para la lucha contra la explotación laboral y el abuso patronal. Por todo ello, animamos a toda la clase trabajadora a organizarse bajo los principios del anarcosindicalismo y de la CNTAIT, sin elecciones sindicales, sin comités de empresa, sin liberados sindicales y sin subvenciones del Estado. Por unas condiciones dignas en el sector de la hostelería, los derechos se conquistan luchando. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y Hostal La Tobarra ha dejado de dar la tabarra. Así que llega a Motril, Granada, la marcha blanca andaluza del Servicio de Atención Domiciliaria. Noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. El próximo sábado 22 de enero, la marcha blanca del SAT llegará a Motril, Granada, comenzando en la avenida de Salobreña a las 11:15 de la mañana hasta llegar a la plaza de Jaime García Arroyo. La Abuela Paca, en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía, acompañará la marcha exigiendo poner fin a las listas de espera de la dependencia en nuestra comunidad autónoma. Las 14 caminatas que nos llevarán desde Almería a Sevilla tienen por objeto gritar a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de atención domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres. El SAT, servicios municipales que mayoritariamente han sido puestos por los ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas que se lucran con la dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, sin respetarse los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a personas usuarias como a las propias profesionales al racanear en la dotación de los EPIs y medidas de prevención de riesgos frente a los contagios y a las enfermedades profesionales. Las auxiliares del SAT son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios del coronavirus. El SAT de Andalucía exige que el colectivo deje de ser de usar y tirar, se le reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que son y la dignificación profesional con condiciones laborales de prevención de riesgos y salarial. Y salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan en todos y cada uno de los municipios andaluces. Las reivindicaciones básicas que nos llevan a patear toda Andalucía, porque no somos invisibles, somos trabajadoras y trabajadores del SAT. Son dotación de EPIs suficientes, de calidad y homologados a todas las trabajadoras del sector

Vamos con la cloaca social. Un miembro de la plataforma Alzate Bizirik ha sido denunciado por participar en un acto en contra de la inmobiliaria Urumea Berri. Sí, sí, Urumea Berri. Ya sabemos dónde está Urumea Berri. Aquí en la Plaza de los Fueros. Ahí mismo tiene una sucursal, aquí en Orereta, Rentería. Ahí se ven los proyectos que tienen lanzados en la zona de la antigua Camsa. Pues tenemos un panfletito para leer acerca de esto, así que... El pasado 16 de julio hicimos un acto de protesta organizada por la iniciativa vecinal Alzate Bizirik en la Plaza de los Fueros de Orereta, donde se encuentra el local de la inmobiliaria Urumea Berri. La protesta se hizo para denunciar el proyecto especulativo que ha puesto en marcha dicha inmobiliaria a favor y a favor del derecho a la vivienda, que no es derecho puesto que no se cumple, y a favor de un parque popular en la zona de Alzate. Denunciábamos el negocio que está haciendo la inmobiliaria Urumea Berri con la colaboración del ayuntamiento, convirtiendo un espacio público en un espacio privado con el fin de llenarse sus bolsillos. Los trabajos de construcción, de destrucción entre comillas, han comenzado en la zona de Alzate, unos trabajos que han empezado sin permiso en una tierra que está contaminada y por lo tanto no deberían haber empezado. Dicho día, hicimos una protesta con rueda de prensa para denunciar dicha situación. Cuando estábamos allí, la trabajadora de la inmobiliaria llamó a la policía. Estos aparecieron e identificaron a dos miembros de la plataforma. Los municipales, con la protección de los erchanchas, ejercían la represión. Adi, después de estas identificaciones, le ha llegado una denuncia a un compañero de la plataforma, Alzate Bizirik, que lo llama a juicio el 25 de enero a las 9 de la mañana en los juzgados de Donostia, acusándole de coacción a la trabajadora. En la rueda de prensa se denunció el proyecto especulativo por parte de la inmobiliaria. En ningún momento se coaccionó a la trabajadora. Os animamos a la concentración que se hará el 25 de enero, el mismo día, a las 9 de la mañana delante de los juzgados de Donostia y a las 6 de la tarde en la Forum Plaza de Orereta. En Orereta necesitamos espacios públicos verdes, no espacios de cemento privados. Capitalismo a suntxitu. Pues desde Sitxirik andaremos por allí también. Y os animamos a participar este próximo martes, 25 de enero, a las 9 de la mañana en Donosti. Allí a ver si sube un poco la temperatura. Y los que no podáis, también podéis acercaros a Urumea Berri aquí, a la oficina, a la inmobiliaria esa, y pues yo que sé, dejarle algún recuerdo. Sí, pues dejarle, efectivamente, con un poco de celo, le pegas ahí en la puerta y le dejas un recado. No des ideas, hombre, no des ideas. Ay, que... Sí, oye, si eso lo decir, oye, ¿por qué no os vais a tomar por culo? Y no se dice mucho, pero bueno, se dice que efectivamente desde el ayuntamiento existe una colaboración clara con Urumea. No puede ser, si son la izquierda, hombre. Es la izquierda. Así es la izquierda. Cogerá el sobre con la izquierda. Las cenas solidarias comienzan también en Amara. Noticia que hemos recogido desde donostitic.com. Mucha incertidumbre. ¿Se habrán enterado bien de dónde va a ser el reparto? Presentación de las caras nuevas, una higiene a prueba de algodones y una eficacia en las organizaciones que ya quisieran en otros asuntos. Por primera vez anoche comenzaron las cenas solidarias en Amara, concretamente en los aledaños de Anoeta. Algunos de los voluntarios vienen de guía, donde la iniciativa solidaria se ha visto desbordada, y otros se han sumado a raíz de un buzoneo en el barrio. Los voluntarios cuentan con que en Amara alimentarán a una treintena de personas sin techo. En la parte vieja, que es donde empezó este movimiento ciudadano, se dan unas 40 cenas y en Eguía el doble. Como menú de estreno, Carmen Breña preparó un puré de verdura contundente con su sofrito y también hubo pan, plátano y yogures. Las cenas se darán todos los días a las 8:30 en el Polideportivo de Anoeta, a la misma hora que en la parte vieja y Eguía. Entre los presentes anoche estaba Otilia Goicochea, vecina del barrio de Ayete, que lleva tiempo cocinando en Eguía, donde dos personas elaboran el menú debido al volumen de la demanda. Yo al principio ni dormía de los nervios porque nunca había cocinado para tanta gente. Quería que comieran rico y bien, explicó Goicoechea para la revista donostific.com. Cada cual cocina a su modo, como en su casa. Anoche Otilia estaba de apoyo y traía 30 plátanos de postre. Aquí cada cual corre con sus gastos, añadió sin titubeos. Esto, una iniciativa cívica, no hay ninguna organización detrás. Cada cual aporta lo que puede y todos hacemos algo. Otilia contó también que arrastró a su marido para que le ayudara a llevar las cenas desde su cocina en Ayete hasta Eguía. Y es que este mecanismo requiere de muchas manos. Esto no debería hacerlo nadie. Pero como nadie lo hace, nos encargamos nosotros y nosotras. Si hay ayudas de algunos comercios, en este caso la Taona de la Avenida Isabel II y la Pastelería Cristina de la Avenida de Madrid, les darán el pan sobrante. Una sociedad gastronómica de barrio está pensando en dejarles cocinar en determinados horarios para liberar a los cocineros de hacerlo en sus casas. Y los voluntarios están valorando poner huchas en los comercios. No nos podemos quejar. La respuesta en general está siendo muy buena, explicó Pablo Marco Moreno, añadiendo que también pidieron permiso para hacer el reparto en la puerta del polideportivo y no les pusieron ningún problema. Entre las caras nuevas estaba la de la maratarra Teresa López, que se encontró la invitación en el buzón y ya había leído sobre las experiencias de la parte vieja y de guía. Al revés que Breña, que quiere cocinar y no participar en el reparto de las cenas. López apunta a todo salvo a cocinar, porque con horario comercial sería imposible. Una de las particularidades de este movimiento Kaleko Afari Solidarioak es su heterogeneidad. Aunque Pablo Marco Moreno, de 32 años, puntualizó que hay jóvenes o personas ya de cierta edad, pero apenas colaboran las familias con hijos pequeños porque les resulta muy difícil. Pablo forma parte de la Oficina de Derechos Sociales, cuyo local en Amara les presta la CNT. Ayer se hizo en esta sede de la Plaza Ferrerías la organización de las bolsas, que fueron trasladadas después al Polideportivo de Anoeta. Con Pablo Marco Moreno vive en Lezo el francés Timothy Aucarne, que incidió en el que el bloqueo de su país en la frontera está detrás del fenómeno creciente de personas durmiendo en la calle en Donostia. Llevo 2 años viviendo en Guipúzcoa y siempre hay un control en el puente internacional. Al igual que Pablo, conoció la iniciativa de guía y se lanzó a repetir la experiencia solidaria en Amaria para descargar la demanda del anterior. Con ellos también vive en Lezo el marroquí Simo Mohamed Drioouas, de 22 años, que llevaba durmiendo 7 meses en los aledaños del campo de fútbol cuando les conoció. Simo llegó a España en 2018 y ha vivido también en Bélgica. Tengo un diploma y necesito un precontrato para trabajar y tener papeles, afirmó el mediado optimismo de quien siente que su situación, aunque precaria, está mejorando. Simo se siente agradecido a quienes le han dado cobijo y narró que en 7 meses, una única noche en que estaba un poco enfermo, durmió en el albergue municipal. Pablo Marco Moreno tiene claro que la calle es el peor enemigo para cualquiera. Genera problemas a la larga, disputas, falta de estabilidad mental y la inmensa mayoría de quienes recurren a las cenas solidarias duermen en la calle. En su mayoría son extranjeros, pero también hay otros perfiles de personas sin techo. Muchos están de paso y no conocen bien el idioma, en ocasiones no tienen documentación. La situación, en fin, es esa. Desde Kaleko Afari Solidarioak no teorizan demasiado, ayudan como saben hacerlo, alimentando a quienes no tienen techo y en Donosti cada vez son más. Pues interesante este esfuerzo que están realizando vecinos y vecinas de Donosti, también un poco auspiciados por puertas que están ahí, que prestan, por ejemplo, local, pero que efectivamente esa nos muestra pues una población que existe, que de otra manera pues no lo veríamos, y efectivamente esta solidaridad que se muestra en Donosti nos reseña un poco por dónde anda la pobreza. Le vamos a escuchar a Kenny Arcana. Ponme ahí, que me gusta mucho ese tema a mí. San Quien Soleil. Además, el que tenga oportunidad, que ponga Kenny Arcana en cualquier buscador o lo que sea, San Quien Soleil, la canción esa. Cinco soles o algo así, no sé cómo se cojones se traduce. El quinto sol. El quinto sol, pues que ponga y que lea la letra traducida, que es bien preciosa. Mon esprit s'écart, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris. Respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur.

enfant du cinquième soleil. Faut me prendre entre les lignes. La vérité est en nous, car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. Parce que la vie est en nous. Actualización de la situación de Claudio Lavazza. Noticia que hemos recogido desde publicacionrefractario.wordpress.com. La fiscal Céline Boucaud del tribunal de Mont-de-Marsan, después de meses de pretextos y dilaciones para evitar pronunciar la cantidad total de años que le quedan por cumplir a Claudio, llegó ayer, bueno, el día 11 de enero, a la decisión de que la pena concurrente de su condena española y francesa ascienda a 30 años. La justicia francesa añade así 5 años de los 10 a los que fue condenado Claudio por atracar un banco en Francia a la condena española de 25 años. Ahora que se ha definido la concurrencia de la pena, el abogado puede presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación de Pau para que nuestro compañero sea puesto en libertad condicional. Las posibilidades de libertad condicional se van a considerar en base a los años que ya ha cumplido, 25 años. Dentro de 15 días debería haber una respuesta a este recurso. Y si queréis escribir a Claudio, actualizamos su número de móvil, que no era preciso, ¿verdad? Pues Claudio Lavazza, número CRO 118-18, CD1, Celule 51, bueno... Es igual, en la publicación refractario.wordpress.com pues tenéis ahí la dirección por si le queréis escribir. La cárcel para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. La cárcel es para sus dueños, la tortura para el verdugo. La comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Ahí vamos. Bien, continuamos en la cloaca social y... Hay muchos escritos, como sabéis, sobre la situación de Kazajistán. Efectivamente, la semana pasada ya discutimos un poco aquí Gato y yo, pues por un lado, pues esos análisis geopolíticos que nos muestran los intereses de las fuerzas ocultas, podríamos decirlo. No, sí, bueno. Y por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos sociales también que se producen en el país, ¿no? No sé yo, pero bueno. En este caso, hoy traemos, la semana pasada, efectivamente, recogimos uno que hacía también menos mirada al, diríamos, a la lectura geopolítica de la situación de Kazajistán en toda la órbita de los países del este. Y hoy también es un comunicado recogido desde la Asociación Internacional de Trabajadores de la región rusa, de Kras, es una declaración sobre Kazajistán. Y, como os digo, no responde, diríamos, a las líneas de demarcación de la geopolítica, y sí responde un poco a la situación social. Vamos a darle lectura. Los anarcosindicalistas y anarquistas de Rusia expresamos nuestra total y completa solidaridad con la protesta social de los trabajadores de Kazajistán y les enviamos saludos de camaradería. La actual explosión de protesta social en Kazajistán, una de las más destacadas y brillantes desde el comienzo del nuevo siglo, se ha convertido en el apogeo de la ola de la lucha huelguística de los trabajadores petroleros y otras categorías de trabajadores en el país, que no ha parado desde el verano pasado. El pueblo trabajador de Kazajistán se recuperó gradualmente de la terrible masacre de proletarios organizada en 2011 por el régimen dictatorial de Nazarbayev y comenzó a buscar constantemente salarios más altos y la capacidad de crear sindicatos y otras asociaciones de trabajadores. La pobreza de la mayoría de la población, la cruel explotación laboral, la subida de precios, la opresión diaria y la falta de derechos hicieron insoportable la situación del trabajador y lo obligaron a levantarse a acciones de protesta. La gota que colmó el vaso fueron los despidos de decenas de miles de trabajadores petroleros en diciembre del 2021, la introducción de una dictadura sanitaria con el pretexto de luchar contra la pandemia y un aumento draconiano de los precios de la gasolina. El 3 de enero comenzó una huelga general de trabajadores en la región de Manjistau, que pronto se extendió a otras regiones del país. En la antigua capital de Kazajistán, Almaty, estallaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas represivas. Hay decenas o incluso cientos de personas muertas y heridas. Durante las protestas, los desfavorecidos, principalmente jóvenes, desempleados y migrantes internos, cometieron actos de expropiación popular, destruyendo muchos grandes centros comerciales, comercios y sucursales bancarias. En varios casos, las tropas se negaron a abrir fuego contra los rebeldes. La protesta en el país es espontánea y descoordinada, por lo que sus participantes plantean una variedad de consignas y demandas, a menudo contradictorias. Nosotros, como anarquistas, apoyamos en primer lugar a aquellos que tienen una orientación social clara e inequívoca y distinguen claramente la huelga y levantamiento en Kazajistán de las numerosas protestas electoralistas y golpes políticos de los últimos años. Estas demandas se difundieron durante los mítines de protesta y en las redes sociales, la abolición del aumento del precio de gas, aumento de los salarios en un 100%, cancelación del aumento de la edad de jubilación, tomar medidas para combatir el desempleo, abolición de las vacunaciones obligatorias contra la COVID-19, encierros y medidas discriminatorias de segregación, etcétera, etcétera. En un esfuerzo por poner fin a la revuelta social y ganar tiempo, el régimen asustado se vio obligado a hacer concesiones, declarar una caída en los precios del gas, congelar los precios de bienes socialmente importantes durante 180 días, destituir al gobierno y destituir al dictador de facto, el multimillonario Nazarbayev, del puesto de jefe de Consejo de Seguridad de Kazajistán. Pero nada de esto ayudó. Las compañías petroleras occidentales exigieron insistentemente que el presidente Tokayev restableciera el orden capitalista. Los gobernantes del país impusieron un estado de emergencia y toques de queda. Prohibieron mitines y huelgas y lanzaron operaciones punitivas contra manifestantes y alborotadores, derramando sangre y arrestando a miles de personas. A petición del régimen kazajistano, se están introduciendo en el país tropas de varios países del bloque político militar encabezado por la Federación Rusa para reprimir las protestas sociales. Están llamados a cumplir el papel de gendarme el capital mundial y pisotear las llamas de la rebelión social hasta que su ejemplo, consignas y demandas se extiendan a otros países sumidos en huelgas obreras y protestas masivas contra la dictadura sanitaria generalizada y su apartheid en el mundo. Los anarcosindicalistas y anarquistas rusos condenamos enérgicamente a cualquier represión de las protestas sociales de los y las trabajadoras de Kazajistán y la vergonzosa intervención extranjera contrarrevolucionaria dirigida por el Kremlin. Condenamos cualquier intento de políticos de todas las tendencias de utilizar la protesta social de los trabajadores de Kazajistán para ascender ellos mismos a la cima del poder y redistribuir la propiedad a su favor. Estamos firmes, resueltos y sin la menor vacilación al lado de la actual revuelta social en Kazajistán. Y hacemos un llamamiento a los trabajadores de Rusia y del mundo entero para que muestren solidaridad práctica con ella. Cumplimiento de las demandas sociales de los trabajadores de Kazajistán. Dejar de suprimir las protestas en Kazajistán y la represión contra sus participantes. Libertad para todos los protestantes arrestados. No a la intervención extranjera. Vergüenza a los intervencionistas. Iniciativa anarquista Stop Total Control Commission de Información de la CRAS, sección de la Asociación Internacional de los Trabajadores en la región de Rusia. Y ahora tenemos una lectura de apoyo al movimiento de Myanmar. Por el compa al Rafa, de ¿no? resistencia. Uh-huh. El compa Rafa nos deja. Rafa su... Lasarte, ¿eh? Hay que matizar que es de Lasarte. Sí, ese es, Rafa Lasarte. Aupa Rafa, siempre bienvenido, ya lo sabes. Internacional del Trabajo, recogemos un llamado a la solidaridad de la Federación de Trabajadores Generales de Myanmar, antes conocida como Federación de Trabajadores de la Confección. Es un sindicato de base y combativo que cuenta con unos 10.000 miembros y que, a pesar de la represión tras el golpe de Estado de febrero de 2021, continúan en el movimiento clandestino contra la junta golpista. Millones de personas siguen arriesgando su vida y sus medios de subsistencia resistiendo al golpe militar de Myanmar. Las fuerzas militares fascistas han matado a cerca de 1.400 personas y han detenido a más de 8.300 manifestantes hasta el día de hoy. A pesar de estas graves amenazas, trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes y demás clases populares de Myanmar siguen resistiendo en las calles, tanto en ciudades como en zonas rurales, y en algunos casos incluso en la selva. Ayúdanos a mantener la resistencia, a restaurar los derechos de los trabajadores y las libertades civiles. El 1 de febrero de 2021, la Junta Militar de Myanmar dio un golpe de Estado y arrebató por la fuerza el poder al anterior gobierno. Millones de personas de todo el país han protestado desde los primeros días del golpe. A los trabajadores del sector sanitario que participaron en las primeras fases del movimiento de desobediencia civil, se unieron pronto el profesorado, estudiantes, trabajadores ferroviarios y funcionarios de distintos sectores. Especialmente, miles de trabajadoras de la industria textil salieron a la calle para protestar contra el golpe. A lo largo de febrero, la gente se reunió en protestas y manifestaciones masivas en las calles. Como represalia, comenzaron las redadas y las detenciones de los líderes de las protestas. A partir de marzo, se intensificó la represión policial contra los manifestantes, utilizando balas de goma y munición real, a menudo apuntando a la cabeza. La Junta Militar también utiliza otras estrategias para reprimir el movimiento. Por ejemplo, recopilan información personal de personas y simpatizantes que participan en el movimiento de desobediencia civil y en las protestas a través de informantes. Tras el chivatazo, siguen las detenciones y las redadas, y a veces, si no encuentran a las personas que buscan, retienen como rehenes a los miembros de la familia, incluidos niños y niñas. La detención y el asesinato de manifestantes ha sido generalizado. Cerca de 1.400 civiles han sido asesinados, y más de 8.300 están detenidos, acusados o condenados. A pesar de estos graves peligros, la gente sigue mostrando su disconformidad de diversas maneras en distintas partes del país. Debido a la represión en las grandes concentraciones, donde militares y policías de paisano en coches civiles han vigilado e intentado arrestar a manifestantes adentrándose en las multitudes, los manifestantes han recurrido a protestas callejeras tipo flash mob. Cuando la junta intensificó su violencia desenfrenada, algunos jóvenes manifestantes se vieron obligados a huir a la selva y formaron grupos de resistencia para proteger a la población civil desarmada frente al saqueo de los militares y para luchar por la libertad y la democracia popular en Myanmar. Para que continúe la lucha contra el régimen militar fascista, te pedimos apoyo. Todos los fondos recaudados se destinarán a la Federación de Trabajadores Generales de Myanmar, ya que en estos momentos manifestantes, activistas y grupos de resistencia antijunta necesitan ayuda constante para las siguientes cosas: para gastos de alquiler de viviendas seguras, para impresión de folletos, pegatinas y creación de pancartas, para costes logísticos relacionados con la movilización, la organización y la realización de protestas, para apoyo a las necesidades de supervivencia de los grupos de resistencia que necesitan permanecer en la clandestinidad, para hacer cualquier tipo de aportación, por muy pequeña que sea. Lo mejor sería entrar en la página web de la Confederación Internacional del Trabajo, www.iclcit.org, y allí encontraréis cómo hacer vuestra aportación, que por cierto no tiene por qué ser a título individual, sino que podéis llevar el tema a las asambleas de vuestros colectivos, sindicatos o lo que sea, y hacerlo como organización. Bueno, apoyo a los compañeros y compañeras de Myanmar. ¡Agur! 3.000 serbios demandan a la OTAN por los bombardeos de las ciudades con uranio en 1999. Noticia que hemos recogido desde mpr21.info. Se presentarán dos nuevas demandas contra la OTAN en el Tribunal Supremo de Belgrado en nombre de las víctimas serbias de los bombardeos con uranio de 1999 en Yugoslavia, un año después de que se presentara la primera demanda sobre el tema. El responsable de la OTAN en aquel momento era el español Javier Solana, antiguo ministro del PSOE durante el gobierno de Felipe González. Anteriormente había redactado un documento denominado 50 razones para decir no a la OTAN, para aparentar que el PSOE se oponía al ingreso de España en la alianza. Sin embargo, en 1999 los aviones de la Fuerza Aérea Española fueron los primeros de la OTAN en bombardear a la población civil de Belgrado. El primer juicio, más de 20 años después del crimen, se presentó en enero de 2021. El abogado Srećan Aleksić trabajaba con pruebas materiales para defender los intereses de un oficial yugoslavo enfermo de cáncer a causa de los ataques aéreos. El 20 de enero presentaremos dos nuevas demandas en Belgrado contra dos víctimas y esperamos que a partir de entonces cada mes presentemos dos o tres demandas. Se necesita tiempo y dinero para el trabajo de un experto en explosivos y armas y la conclusión de un experto forense. Debe probarse claramente que la OTAN llevó a cabo un bombardeo con uranio empobrecido en el lugar donde se encontraban los demandantes. También debe probarse que el cáncer de los demandantes fue causado por la radiación de uranio de la OTAN, dijo el abogado. La OTAN podría haber utilizado armas convencionales, sin embargo, optó por utilizar uranio en el territorio de Serbia, continuó el abogado, lo que ha tenido un efecto perjudicial para la población durante muchos años. Se trata de un crimen de guerra y la Organización del Tratado del Atlántico Norte debe reparar el daño causado a los ciudadanos serbios, dijo Aleksić. La reclamación del año pasado se remitió a la sede de la OTAN, pero hasta ahora sin acuse de recibo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Belgrado puede emitir un veredicto para la OTAN, aunque la alianza no participe en el juicio, según la legislación serbia. Según el abogado que presenta la demanda en nombre de unos 3.000 personas, se están preparando más demandas contra la OTAN. Hasta ahora han llamado unas 3.000 personas, nuestros ciudadanos, miembros del ejército serbio, reservistas y civiles que estaban en Kosovo y Metohija durante los bombardeos de la OTAN. Aleksić presenta la demanda en colaboración con un abogado italiano que participó en 250 casos en los que un tribunal se pronunció sobre la indemnización de los soldados italianos que desarrollaron enfermedades mortales debido a las bombas de uranio. En todas las víctimas se ha comprobado que hay metales pesados en su sangre. Sobre la base de esas pruebas, la justicia italiana dictó 250 veredictos finales a favor de los soldados italianos que estaban en Kosovo y Metohija durante los bombardeos de la OTAN. Pues bien, hemos traído esta noticia un poco aquí. Pues sí, viendo aquí solemos hablar mucho del bombardeo de Guernica. Estos hechos ocurrieron durante 1999 y la verdad es que ese día nosotros no estábamos mirando al cielo y después pues tampoco hemos visto o nos ha parecido, porque efectivamente el desarrollo de la OTAN ya trajo todas estas cosas y las que está llevando por todo el mundo, que no es más que muerte y miseria. Y es una organización a la que el Estado español pues también rinde pleitesía y bases y participa. Es más, este año me parece que la cumbre de la OTAN es en Madrid. Así es, así es. Pues a tenerlos en cuenta y a recuperar, diríamos, también cierto argumentario, sino pacifistas y contra la guerra y contra estas entidades del dominio, el control de las poblaciones. Si me permites, antes de pasar, esta la he puesto también. Organizaciones juveniles kurdas anuncian el programa de la larga marcha. A finales del año pasado estuvieron aquí invitada una compa kurda traída por Askapena. Ajá. Y precisamente nos habló de esta larga marcha que se ha puesto en marcha y que será a primeros de febrero. Ajá. Y esta pues la hemos recogido de anfespañol.com noticias, porque pues efectivamente es un canal informativo sobre la situación kurda y los movimientos que se producen pues en Siria, en Irak y en todas esas zonas de... Le damos lectura. La larga marcha que tradicionalmente se celebra cada año para exigir la libertad del líder del pueblo kurdo, Abdullah Ocalan, Ocalan que lo suelten, se celebrará este año en Francia desde Sierentz a Estrasburgo con el lema Por la voluntad, si wenen apoyi en rever apo Assad. Liberaremos al líder apo con la determinación de los jóvenes apoístas. La larga marcha se celebra en Europa desde hace más de 20 años, promovida por organizaciones juveniles kurdas, y se celebrará este año en el marco de la campaña Werinsenge Azadille. El comité organizador de la acción ha hecho un llamamiento a los jóvenes y se espera que asistan cientos de activistas de Francia, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra y muchos otros países europeos. Las organizaciones juveniles subrayaron que la larga marcha de este año se organizará en el espíritu de las campañas revolucionarias Senga Shabur y Bazen Sagrosé y que enviarán un mensaje a los estados europeos que cooperan con el estado turco militar, política y económicamente y apoyan el genocidio kurdo. El comité dijo, los jóvenes kurdos e internacionalistas se unirán, resistiremos y ganaremos contra el capitalismo, el fascismo y el colonialismo. Los jóvenes se reunirán en la ciudad suiza de Basilea el 5 de febrero y luego el programa se desarrollará pues a partir de ahí. 5 de enero en Basilea, aquí a través de Askapena podríais encontrar contacto para acercaros. Y ahí nos queda dicho. Bueno, pues finalizamos aquí la cloaca social y en unos segundos vienen los compas del desinformativo semanal. Abriéndose paso a través de las ondas de Zintzilik Irratia. ¡Aupa, compas! Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 166 es de Alfredo Zitarrosa. Podéis saber más sobre este cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina, y escuchar su música en Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va a cargar. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo. Desde las ondas de Zintzilikí Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Almaina, desde Granada. Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. No se vaya más, te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vaya más, te tenés que acordar. Estado español. Más de 4.400 migrantes perecieron en 2021 en la ruta canaria, el doble que en el año anterior. Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe Derecho a la Vida que el lunes difundió la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone más del doble de las víctimas de 2020. Entre los datos que destaca la entidad, también recalca que entre estos más de 4.400 muertos o desaparecidos hay 628 mujeres y 205 menores, y que se han contabilizado hasta 21 nacionalidades entre todos ellos. También señalan que la ruta más mortífera es la que tiene Canarias como destino. Caminando Fronteras denuncia que esto se debe a la militarización del Mediterráneo. En esta ruta han muerto o desaparecido 4.016 personas, 124 naufragios de las 4.404 registradas. Le siguen la ruta argelina con 191 personas muertas o desaparecidas en 19 naufragios y 95 víctimas en 10 naufragios en la ruta del Alborán. En cuanto a la época, el documento señala agosto como el mes más trágico, con más de 660 víctimas en el mar, así como las semanas que corresponden a finales de mayo y principios de junio, cuando, tal y como ha recordado la ONG, España vivió una crisis diplomática con Marruecos. En ese periodo, han explicado, solo en dos semanas se registró la llegada de 482 personas. Desde la entidad califican estos datos como las cifras del dolor y apuntan que estos números son el mínimo registrado y que la realidad es que hay más víctimas de esta ruta de las que no hay constancia. La fundadora de la ONG y activista por los derechos humanos, Elena Maleno, ha señalado que este estudio no solo pone de manifiesto la situación que las personas migrantes viven en el mar, sino que también sirve para dar visibilidad a lo que está pasando en las fronteras y poner el foco en los factores de esta situación, así como señalar a los responsables. A su juicio, las autoridades tienden a poner el foco en las llegadas a la costa. Maleno ha indicado que, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, la llegada a España de forma irregular por vía marítima en 2021, a fecha de 16 de diciembre, fue de 37.387 personas frente a las 38.014 de 2020. La activista denuncia también que mientras el gobierno destaca una reducción de 600 personas en las llegadas, la muerte y desaparición en el mar ha aumentado el doble. Y hay factores detrás de estas muertes, ha recordado Maleno. En este sentido, el informe señala que en el 94,8% de los 4.400 casos contabilizados en 2021, los cuerpos de las personas no aparecen. España, ha indicado Maleno, pone el foco en que las embarcaciones no lleguen y no informan de otras cifras que a su juicio son importantes, como cuántas embarcaciones o personas lo intentan. De esta forma, ha explicado, se sabría también el número de muertes y desapariciones. Esa debería ser una información oficial y no trabajo de la ONG, ha criticado. Dentro de esta denuncia, Maleno también ha destacado el trato que se concede a los cuerpos que sí aparecen. Así, ha explicado casos en los que no se entierra al migrante como quiera la familia, que no puede viajar a España, o que hay casos en los que estas personas son enterradas en fosas comunes y en menos de 24 horas desde su rescate. Desinforma, caos en la red. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas? Toca la guitarra negra. ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas? Marruecos. Macro desembarco comercial e inversor chino. Para pocos es hoy un secreto que la monarquía marroquí pretende convertirse en una auténtica potencia geopolítica en el norte de África. En línea con ese propósito, en la actualidad es el principal país africano en importaciones de pertrechos militares estadounidenses. Asimismo, hace tan solo unos meses ha concertado importantes acuerdos de exploración y explotación petrolífera en las costas del Sáhara ocupado. Hace apenas unos días, el gobierno de la monarquía marroquí ha concertado un acuerdo con el gobierno chino consistente en la construcción de puertos, ferrocarriles y aeropuertos autosostenibles, así como inversiones en el ámbito automovilístico, aeronáutico, tecnológico y comercio electrónico. Lo que hasta el momento se ignora es si estas inversiones se realizarán o no en el territorio del Sáhara ocupado, todavía pendiente de un referéndum de autodeterminación. De acuerdo con un despacho de la agencia española EFE, la República Popular China y la monarquía alawita, que encabeza el rey Mohamed VI, suscribieron el pasado miércoles 5 de enero un amplio convenio comercial en el marco del nuevo proyecto chino conocido como la Nueva Ruta de la Seda. El convenio obliga a las dos partes a reforzar su cooperación para realizar investigaciones que atraigan inversiones relacionadas con la tecnología, energía, agrícola, así como los temas derivados de la formación profesional en los empleos. La monarquía marroquí pretende así convertirse en una auténtica potencia geopolítica en el norte de África. En línea con ese propósito, Marruecos ya es uno de los principales clientes de la industria armamentística estadounidense, tras incrementar de manera exponencial los presupuestos militares relacionados con la defensa. De igual forma, hace tan solo unos meses, la monarquía marroquí suscribió con el Estado de Israel un amplio acuerdo de exploración y explotación petrolífera a lo largo de la costa del Sáhara ocupado, así como importantes acuerdos relacionados con el suministro de drones de uso militar. El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ha recalcado ahora que el concierto comercial e inversor con China se ha convertido en una de las prioridades esenciales del gobierno marroquí. Bourita se felicitó la pasada semana al concertar los nuevos acuerdos de que las excelentes relaciones con la República Popular China hayan permitido que en los últimos 5 años los intercambios comerciales hayan podido crecer un 50%. En 2016 los intercambios movían alrededor de 4.000 millones de dólares, pero en el pasado 2021 alcanzó la cifra de 6.000 millones. Bourita dio cuenta también del crecimiento experimentado en el número de turistas chinos en Marruecos, que han llegado a alcanzar el número de 200.000. Desinforma Canarias Semanal, difundido por laotraandalucía.org. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Hace un buen rato ya que doy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras, vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que están amándose y se odian, sin embargo, mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá. Y antes estaba allá también, detrás del pueblo, el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus mil bocas dicen, ahora la suerte ya está echada. Argentina, segmento de noticias de Argentina desde Villa Escolar, Formosa. Ley de humedales para frenar el fuego. Ola de calor extremo en Formosa. Otro corte masivo de luz, denuncian falta de inversión. Hola, hola amigos del Desinformativo, los saluda Ariel Cóceres desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina, para noticias, para novedades de este territorio. Ley de humedales sobre prenderse fuego, estado de situación y bronca. El gobierno anticipó que llamará a sesiones extraordinarias en la que definirá la agencia legislativa, la multisectorial de humedales, junto a 380 organizaciones, exige que incluya la ley de humedales para frenar el fuego, que ya devoró el 40% del hábitat del Delta del Paraná, mientras el agronegocio extiende la frontera extractiva ante la inacción del Poder Judicial y la falta de recursos del Estado para combatir los incendios. Bueno, y le contamos a nuestros queridos escuchantes del Desinformativo que esta semana acá en la República Argentina hizo muchísimo calor, con temperaturas récord, ¿sí?, sobre los 40 grados, y en algunos territorios donde se genera, por ejemplo, esta señal del Desinformativo, esta sección del Desinformativo, que es la provincia de Formosa, fácilmente en muchos lugares hemos pasado los 50 grados. Y esto se debe también a los montes que están quemando, no sé si de manera accidental, se desconoce, y que también corre riesgos la vida de las personas, porque mucho de ese fuego, mucho de ese humo atraviesa las rutas de esta provincia denominada provincia de Formosa. Así que estamos viviendo en esta provincia momentos duros, no solamente por las altas temperaturas, sino que porque muchas localidades no tienen agua potable como deben tener, y el servicio eléctrico no da abasto con estos más de 50 grados en algunas localidades. Puntualmente los días que sobrepasaron los 50 grados fueron el miércoles 12 y el jueves 13 de enero de este 2022. Bueno, continuamos con el desinformativo justamente sobre este tema, pero ya más al sur de la República Argentina. Estamos hablando de la región de Buenos Aires, que queda al sur justamente de Formosa. Formosa queda al norte de la República Argentina, tomando esas consideraciones. Una nota de www.indymedia dice lo siguiente: otro corte masivo de luz y las agrupaciones de usuarios y consumidores denuncian falta de inversión de las empresas. Tomé esta nota porque creo que es un resumen de todo lo que está pasando en la República Argentina en este momento, con altas temperaturas. Realmente este lugar del planeta Tierra estuvo hecho un horno esta semana, ¿eh? Y bueno, puso también, desnudó el sistema, evidenció la falta de actualización, la falta de inversión en el servicio eléctrico. La interrupción del suministro afectó a unos 70.000 usuarios de Edenor en la zona del AMBA y otras 60.000 de Edesur, al sur del conurbano bonaerense, justo en la semana en la que se registran temperaturas de hasta 40 grados. Bueno, esto en el sur, acá en el norte de la Argentina es peor aún, Por eso me pareció esta nota, con la cual vamos a escuchar ahora un audio, me pareció esta de Radio Gráfica, se llama. Vamos a escuchar las palabras del secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, fragmentos al menos de esta entrevista, para que tengan un breve muestreo de lo que está pasando acá en la región argentina. Un corte en esa red que afectó Morón, Malaber y Santa Rita. Eso provocó la salida de casi el servicio en 700.000 personas, se calcula, 700.000 usuarios. Uh-huh. Después lo demás es recargo por el golpe de calor fuerte que tenemos, que está casi en los 41 grados, en algo que se veía venir, que era un final anunciado, bueno, que lo que venimos diciendo hace años, que la falta de inversión, la falta de interés en que el servicio funcione, terminamos en este tipo de caos. Hoy le toca a zona norte, zona oeste, bueno, hoy hay cortes en muchísimos lugares, y bueno, si de seguir esta temperatura vamos a tener un panorama igual hasta que cambie el régimen de temperatura y bueno, y comience a ver después cómo se van reparando cada uno de los lugares. Creo que el tema de la red de media y alta que tuvo el problema en Morón Malaber, ese se va solucionando de a poco. Y el otro problema, el que es el propio de distribución, que es el que va a cada una de las casas, bueno, ahí ya es mucho más difícil porque es a través de los cables que están ya excedidos de carga. Se llegó hoy a un pico casi de 27.000 megas y con 27.000 megas reventó el sistema. Uh-huh. Este es la verdad. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Going off beat, beat. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. They live, we sleep. The alarm's going off beat, beat. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. They live, we sleep. The alarm's going off beat, beat. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. They live, we sleep. The alarm's going off beat, beat. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. I came here to kick some ass just like Roddy Piper. These motherfuckers that walk among us, they got me hyper. But don't be chewing that bubble gum, it's got aspartame. It's a chemical directly targeted at your brain, just like the fluoride that they put in the water supply, and all the geoengineering we got in the sky. I'm trying to tell you, and I hope that you're hearing me clearly. This ain't no bullshit speculation conspiracy theory. They live and they're controlling every move you make, from the apartment that you live in to the juice you drink. They give you television to help you ignore this prison, while feeding you genetically modified organisms. They want us like the walking dead, just obey and consume. Don't worry about anything, keep awaiting your doom. To all my warriors out there, this is indeed my call. It's time to put a fucking end to this elite cabal. They live, we sleep, the alarm's going off. Beep, beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. They live, we sleep, the alarm's going off. Beep, beep, beep. Ellos viven, nosotros dormimos. Beep, reality's made up by the elite. Bueno, nos vamos. Hemos escuchado el informe semanal, la versión reducida que os ofrecemos aquí, que podéis escucharla los lunes a las 7. La verdad es que estamos un poco, un poco descacharraos. Y la web está ahí en realización y en emisión. Tenemos algunos problemas con este nuevo aplicación de continuidad. Pero bueno, a ver, ahí vamos. Tenemos asamblea este sábado, por si te apetece acercarte a la radio y traer alguna propuesta o ver cómo está la radio. Asamblea el sábado, pues a partir de las 10. Estaremos por aquí. Nosotros en el Aupa Compas os dejamos. Hasta el próximo miércoles. Urrengo, aste azkenero. Bai jauna. Bai jauna. ¿Por qué te ríes ahora? ¿Eh? ¿Por qué te has reído? Porque el gato maulla. Porque el gato maulla. Sí, dicho sí, señor. Cago en la hostia. Ellos viven, nosotros dormimos. Beep, beep. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa Compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.